Vegas la ruleta, en New York la soledad, en la China una etiqueta, made in la libertad. Iba el cojo a su muleta, el sicario a perseguir, otra misa haciendo dieta, todos a sobrevivir. Un farol alumbra un beso, hay un gato en el placar, y la artritis a los huesos, y el reloj siempre a contar. Vives para morir, respira fuerte, solo te queda huir. No busques suerte, canta en vez de llorar. Quieres ser inmune a todo lo que duela. Quiero ser lo que no he sido, sepultar lo que se fue, aprender de lo podrido, tanta agua y tanta sed. Me cansé de estar cansado, de un carnet de identidad, depender de un diputado, otro hormiga en la ciudad. Fuerte, solo te queda huir. No busques suerte, canta en vez de llorar. Quieres ser inmune a todo lo que duela. Vives para morir.